Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. I'm a scat man. Y este fin de semana, ¿por qué no? Es una buena fecha para hacer deporte. Va a celebrarse la primera carrera popular metropolitana aquí en Torrelavega. Será en la Plaza de la Llama, justo enfrente de nuestros estudios. Y se encuentra con nosotros Germán Campo Eguren, del Gimnasio Metropolitan. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes, Patricia. Bueno, que os habéis liado la manta a la cabeza y habéis organizado esta primera carrera popular. Ya supongo que lo tengáis todo preparado, aunque bueno, siempre quedan cositas de última hora. Y vas a comentarnos en qué va a consistir. ¿Cómo ha surgido la idea de crear este evento? ¿De dónde parte? Pues bueno, en principio detectamos que había un déficit de pruebas populares en Torrelavega, que siempre pues todo el mundo de Torrelavega tiene que irse a correr a la capital o a zonas de limítrofes pueblos de alrededor, y buscamos una cosa que fuera apta para todos los públicos, distancias cortitas, que cualquiera prácticamente con un poquito de entrenamiento pudiera llegar, y contando con el apoyo pues de nuestro club, pues fuimos a por ello. Porque es una actividad que soléis hacer en el gimnasio, ¿verdad? Salir fuera del edificio y hacer un recorrido urbano, pero esta vez pues deseabais acercarlo más a la gente, y como tú dices, para no asustar, habéis creado un par de circuitos, uno de 2 kilómetros, otro de 5, y es una carrera abierta a todo el mundo, para grandes y pequeños, ¿no? Pues sí, la idea era que cualquiera, ya te he dicho, podía participar, y enfocado sobre todo a niños, a iniciarse en la práctica deportiva, niños pequeñitos que puedan correr 2 kilómetros. Esos niños hemos intentado que fuera gratis para ellos, y bueno, pues con algo de voluntad por parte de todos lo hemos conseguido. Y luego pues los mayores tienen algo más de distancia, pueden acceder hasta los 5 kilómetros, y ellos ya con una cuota de inscripción de 5 kilómetros con su camiseta y su bolsa de corredor para todos. Bueno, pues la cita es este domingo 18 de noviembre. Como nos comenta Germán, habrá un circuito, la primera salida será a las 10:30, la segunda a las 11, si no me equivoco. Eso es. Son los horarios. Bien, la inscripción y recogida de dorsales puede realizarse a partir de qué hora. Pues en principio todos los momentos que el centro Metropolitan esté abierto, cualquiera puede acceder a la recepción e inscribirse. Y luego hasta el mismo día de la prueba, hasta que empecemos, pues hasta agotar dorsales. O sea que ahora mismo ya la gente puede pasar a recogerlos, ¿no? Eso es, llevamos ya semana y media pues entregando camisas, dorsales y funcionando desde entonces. Bueno, va a ser algo más que una carrera popular. Han organizado también un evento pues para dinamizar un poco la zona, la capital del Besaya. Y aparte de lo que es la prueba en sí, la cual, bueno, va a tener galardones, sobre todo para los peques, ¿no? Porque van a recibir alguna cosita cuando terminen. Pues sí, gracias a lo que te decía, a nuestros patrocinadores, pues hemos conseguido que cada niño que participe se lleve pues su recuerdo a casa, una medallita, pues para recordar este día. Vale, repetimos, gratis para los peques. Los adultos, bueno, pues 5 euros... en los que se incluye, aparte del dorsal, camiseta técnica y bolsa de corredor. Háblanos de esas actividades que habéis organizado para después de que termine la prueba. Bueno, pues como te decía, queríamos que fuera una jornada que abarcara a todo el mundo, y aparte, pues bueno, aprovechando que Metropolitan nos dio su apoyo por su cuarto aniversario, pues hemos intentado que los niños disfrutaran no solo de esos 2 kilómetros, que puede ser media hora, sino que estén pues toda la mañana divirtiéndose. Hemos preparado una masterclass de zumba a la que cualquiera puede entrar, sea socio o no, y luego aparte va a haber hinchables para los niños por la mañana para que estén disfrutando cuando acaben la carrera. Más o menos, ¿cuál va a ser el recorrido de la carrera popular Metropolitan? Bueno, pues la salida y la llegada va a ser desde la Plaza de la Llama, que tenemos aquí delante, Y la carrera de 2 kilómetros, vamos a salir hacia la Plaza Mayor. Iremos hasta por la peatonal hasta la plaza, perdón, hasta la biblioteca, y luego subiremos otra vez a la llama, 2 vueltitas. Va a ser 2 vueltas de 1 kilómetro. Y luego ya los 5 kilómetros, pues vamos a ir hacia el otro lado, vamos a ir a la ronda y bajaremos por la avenida de Bilbao. Volveremos a la Plaza de la Llama y nada, 2 vueltas, eso sería. Muy bien, pues ya lo están oyendo los que están al otro lado del aparato receptor. Una prueba sencilla, pero es una buena excusa para practicar un poco de deporte la mañana del domingo y para pasar una jornada en familia. Habrá esos sorteos de material deportivo también, no sé si lo hemos comentado, que es muy interesante. Aparte de los hinchables, las actividades que hay para los pequeños, la clase de zumba, pues igualmente se realizarán sorteos con material deportivo y matrículas para el gimnasio Metropolitan. Que bueno, ahora llegan las Navidades y ya sabemos lo que pasa, que se adquieren unos kilos y luego nos pesan demasiado. Pues aquí tenemos la oportunidad de conseguir matrículas gratis para acudir al gimnasio Metropolitan. Estoy leyendo, Germán, en la información que me habéis pasado, que la inscripción y recogida de dorsales puede hacerse aparte de en Torrelavega, también en Santander, en el gimnasio de Santander. Sí, correcto. De hecho, ya llevamos unos 100 inscritos que no son de Torrelavega, son de Santander, y eso, agradecer a nuestros compañeros de Santander que igual que nosotros vamos allí, cuando claro, ellos realizan carreras, pues ellos pueden venir aquí y con toda libertad. Claro que sí. Bienvenidos serán. No siempre vamos a tener que ir para allá. Eso es. Bueno, un evento que durará más o menos, ¿hasta qué hora? Pues en principio la carrera durará hasta las 12, masterclass una horita, hora y media, y los hinchables ese mismo rato, va a estar todo a la vez. Bueno, pues hasta pasado el mediodía, ¿no? Largamente. Sí, probablemente. Que una cosa es más o menos el horario que uno tiene pensado cuando se organiza, pero si hay buen ambiente, y seguro que lo habrá, si la gente está disfrutando, pues la cosa posiblemente se prolongue. Si te parece bien, Germán, podemos comentar un poco quiénes son los colaboradores, quiénes son los patrocinadores de este evento. Si no te acuerdas de todos, de memoria, tengo yo aquí la chuleta. Muy bien. Comenzamos por el Ayuntamiento de Torrelavega, lógicamente, ¿no? Sí, sin duda. Sin ellos, un permiso como el que hemos recibido, hacer un evento como este por el centro de la ciudad, pasando por la Plaza Mayor, no sería posible. Uh-huh. Y dar las gracias desde aquí, porque de verdad que era nuestra idea, querer llegar a todo el mundo, pasar por el centro, que no fuera algo que pasara de lado por el extrarradio, sino que la gente lo viera, que hubiera gente no solo corriendo, sino que lo vean desde sus casas o desde la acera, y que se anime uh-huh. para otro año la gente. Bueno, pues entre esos patrocinadores, y que me disculpen si me dejo alguno, están el Diario Montañés, la imprenta 15 años, FEDER, Infiesport, Hot Drinks, LX S, Dromedario, Cafés Dromedario, Powerade, Coca-Cola, Emotion y la Organización Impulsora del Discapacitado, la UID. Supongo que una vez terminada esta prueba, vuestra idea sea la de continuar, ¿no? La del año que viene, continuar con este tipo de eventos. Pues sí, esta es nuestra primera edición y, bueno, pues muy animados. La verdad es que la gente hasta ahora está respondiendo muy bien. Estamos en los 500 inscritos ya, que será como nuestro tope, y la verdad es que muy contentos. Y nada, todos los que vengan a partir de ahora serán bien recibidos. Y está claro que, tal y como está la situación, pues nosotros no hemos podido pedir a nadie ningún dinero, pero bueno, la gente en la medida de lo posible ha colaborado, y la verdad es que súper agradecidos y muy animados pues uh-huh. con hacer otras cositas a partir de ahora. O sea, dices que ya habéis llegado a los 500. Sí, entre los que hemos sacado en Santander y los que tenemos en Torrelavega ya estamos rozando los 500. No cabe duda que la mañana del próximo domingo va a estar llena de colorido, porque 500 personas... Bueno, vamos a dividirlo entre las dos pruebas, uh-huh. pero se van a ver, ¿eh? Se sí, va a ver sí. a toda esa gente por las calles de Torrelavega. Y que vengan muchos más. Claro que sí. Animamos a todos los que nos estén escuchando a que se apunten a esta carrera popular Metropolitan este domingo 18 de noviembre. A partir de las 9 de la mañana ya podrán recogerse los dorsales, realizar las inscripciones, y la primera carrera de 2 kilómetros nada más comenzará a las 10:30 y la segunda de 5 kilómetros a las 11. pueden acudir todas las personas. La carrera es eso, para ir corriendo, pero si uno lleva un ritmo un poquito más lento, tampoco pasa nada, ¿no? Nada, no hay ningún problema. Los niños muy chiquititos van a venir, niños de 3 años van a venir, están apuntados. Así que nada, la de 2 kilómetros apta para todos los públicos. 5 euros, nada más. Los niños gratis. Y dentro de esos 5 euros para los adultos se incluye camiseta técnica y bolsa de corredor. Y recordamos esas actividades. Habrá hinchables para los peques. Se ofrecerá una masterclass de zumba, que ahora nos va a comentar Germán en qué consiste. Sorteos de material deportivo, matrículas para el gimnasio Metropolitan de aquí de Torrelavega, ¿no? Sí, correcto. Van a sortear eso, matrículas, meses gratis y material deportivo. Bueno, ¿y qué es el zumba? Para bueno, todos aquellos que les suene pero no sepan muy bien de qué va. Pues una actividad que ahora mismo está de moda totalmente. Mezclamos baile con ritmos latinos, ritmos modernos, pues todo lo que hacemos en la discoteca un sábado, pero bien coordinado con unos profesores, con sus titulaciones, y nada, súper divertido y de verdad animo a la gente a que venga a verlo, porque sobre todo la gente, el sexo femenino, pues están súper, súper volcadas con la actividad. Ya, soy testigo de ello, ¿eh? Que sobre todo las chicas son las que se animan más a esto del zumba. Quizá porque, bueno, aparte de hacer ejercicio físico, el tema del baile, pues también hay chicos, ¿eh? También hay chicos, sí, pero sí, hay no chicos, cabe duda que chicos. Las mujeres igual en esto de menearse, pues se lanzan un poquillo más. Muy bien, pues de aquí al próximo domingo iremos recordándolo, ya lo hemos estado haciendo estos días pasados. La primera carrera popular Metropolitan en Torrelavega, en la Plaza de la Llama, este domingo 18 de noviembre, a partir de las 9 ya se inicia la actividad, ya se puede pasar a recoger el dorsal y a las 10:30 la primera carrera. No os la perdáis. Supongo que tú estarás allí, ¿no, Germán? Sí, en principio yo me he comprometido con todos mis niños de la piscina a correr con ellos, muy bien, la carrera de 2 kilómetros con los peques y luego en la de 5, pues nada, de arriba abajo, controlando y que todo salga bien, que nadie se salga del circuito y que todo salga bien, eso es. Bueno, pues vamos a tocar madera para que ya sea totalmente redondo el día y no llueva. Sería un 10. En principio las predicciones dan que vamos a librar, así que genial, todos contentísimos. Pues ha estado con nosotros Germán Campo Eguren, del Gimnasio Metropolitan de Torrelavega. Lo dicho, Germán, muchísimas gracias, mucha suerte para este día y que sea el inicio de muchos eventos más de estas características que organicéis desde el Gimnasio Metropolitan. Gracias, Germán. Gracias a vosotros, Patri.